Hola, buenas. Esto es producción musical creativa por Spiral Sound. La música siempre ha creado una conexión muy poderosa en las personas con otras realidades, culturas y emociones. Con este podcast entenderás este arte a través de la producción musical, la ingeniería de sonido y la mezcla de audio. También te ayudaremos a desbloquear tu creatividad y a diseñar una estrategia para generar ingresos con la música y que puedas tomar decisiones más acertadas y profesionales durante la creación musical. Si quieres crear más canciones o componer más beats, es fundamental que halles la manera de ser más productivo, ojo, con calma y con mesura, sin obsesionarse con la productividad. Hoy vamos a hablar de productividad para artistas, músicos y productores musicales. Primero, hay que entender que no somos máquinas, no somos robots que están produciendo todos los días sin descansar. Quizá a ese robot le hacen un mantenimiento una vez al mes y listo, los robots producen y producen full. Nosotros somos humanos y nuestro cuerpo y mente son capaces de producir con mucha eficiencia, pero también necesitamos descansos y distracciones, necesitamos tiempo de ocio y a veces necesitamos pensar en los huevos del gallo, como decimos en Colombia, cuando una persona se queda inmersa en sus pensamientos. Por eso hoy no te voy a revelar la última técnica, que es súper útil, que si es seguro, que si la aplicas vas a volver súper productivo. No. Por ahí no va la cosa. Yo simplemente te voy a decir lo que a mí me funciona, de verdad, incluyendo hasta mis distracciones, porque yo también procrastino, soy humano. A veces me quedo pensando en las nubes. Mi rutina para ser productivo suele ser la siguiente. 1. Me levanto y dedico 10 minutos de agradecimiento a la vida, o a la Pachamama, o al universo, o a Dios, o como lo quieras llamar. Medito 20 minutos. Luego hago deporte 30 minutos o una hora, dependiendo de cómo me sienta. Luego desayuno, pero a veces hago ayunos intermitentes. Pero bueno, esas son decisiones personales que debes consultar con un profesional, con alguien que sepa de nutrición y alimentación. Y dependiendo del día, o bien me pongo a escribir el guión de estos podcasts, o bien me pongo a producir música durante una hora, más o menos. Luego me doy un descanso de 15 minutos. Y bueno, por último, para no alargarlo demasiado, sigo con mis tareas del día, dependiendo de lo que tenga agendado en mi calendario. Si quieres saber cuál es mi rutina completa, déjame un comentario en las notas del programa o mándame un correo a ciro@spiralsound.com y con gusto, si recibo bastantes comentarios, con gusto volveré a hablar de mi rutina para ser productivo. Ciro se escribe con C, o sea, C-I-R-O. Como ves, a lo que quiero llegar es que para que yo pueda ser productivo, necesito trabajar más o menos durante una hora seguido, pero luego me tomo 15 minutos de descanso. Cuando ya es mediodía, me tomo un descanso más largo, de 30 minutos. Esa es mi forma de ver las cosas y las cosas que me funcionan. Entonces, tú ve conociéndote y sacas tus propios tiempos de trabajar y descansar. Para que yo funcione correctamente, es importantísimo poder tener esos descansos de no hacer nada. A veces cuando descanso lo que hago es hacer algunas flexiones de pecho o unas sentadillas. A veces me tumbo en la cama y cierro los ojos un rato. Yo qué sé, hago cualquier cosa que no implique concentración y que no implique estar pegado a una pantalla. Porque mi trabajo se basa totalmente en estar sentado detrás de pantallas. No te lo había contado antes, pero además de ser productor musical, también soy ingeniero de telecomunicaciones y distribuyo mis dos pasiones en mi calendario. Entonces yo tengo muy claro y soy consciente que tengo un trabajo sedentario, el cual exige mucho pensamiento y habilidades para solucionar problemas, pero no exige esfuerzo físico. Por eso sé que mis descansos van a ser de algún ligero esfuerzo físico para poder mantener una vida equilibrada. Pero bueno, esas son las cosas que he detectado en mi vida. Ahora te toca a ti detectar esos detalles sobre qué es lo que más te conviene a ti. Si no estás muy seguro o segura, te dejo la siguiente tarea. En una hoja, apunta aquellas actividades que son imprescindibles para tu vida, dales prioridad y evaluándolas del 1 al 10, donde el 1 es menor prioridad y 10 mayor prioridad. Cuando ya tengas esas tareas o actividades evaluadas, organízalas en una agenda o en un calendario y trata de fijar en el tiempo algunas tareas para que se conviertan en tu rutina. Hay un concepto de productividad que se llama time blocking, o sea, como bloquear el tiempo, como bloquearlo. Y básicamente es dividir el calendario en bloques de tiempo, o sea, básicamente es hacer el típico calendario que hacemos cuando estábamos en el colegio. O por ejemplo, hoy a las 8, clase de matemáticas, a las 9, clase de historia, y así. Quizá te puede parecer algo aburrida esa tarea, pero una vez ya tienes establecido tu calendario dividido en bloques de tiempo, pues vas a tener la tranquilidad de no tener que estar pensando todo el tiempo qué es lo siguiente que tienes que hacer. Te liberarás de estrés y ansiedad y gracias a tenerlo todo bien organizado. Haz el intento y verás que con una media hora ya tienes planificado todo un día y si te rinde con 45 minutos, ya tienes planificada la semana entera. Cuando yo planifico mi calendario no me obsesiono en tener actividades todo el tiempo. A veces hay que dejar espacios en blanco para imprevistos. Listo, ya te he dicho básicamente lo que a mí me funciona para ser productivo. Si no funcionase ese método, entonces dime cómo hago para sacar 3 podcasts a la semana, además de estudiar, además de mi trabajo como ingeniero de telecomunicaciones. No es magia, es organización. Si te ha gustado este episodio y quieres conseguir un sonido profesional para que puedas impactar a millones de personas, ve a spiralsound.com. No olvides suscribirte a nuestra newsletter sobre producción musical, desbloqueo creativo y empresa musical, además de valorar con 5 estrellas este podcast. Durante nuestros podcasts te iré mostrando lo que hago como productor e ingeniero, observaremos la música y el sonido desde diferentes perspectivas y comprenderemos todo el proceso de la producción musical, desde cómo surgen las ideas hasta lograr monetizarlas. Como lo hemos venido trabajando, recordemos los 7 pasos ordenados para que consigas mejorar tus resultados como artista independiente, grupo productor o sello independiente. 1. Composición y preproducción. 2. Grabación. 3. Edición. 4. Mezcla. 5. Mastering. 6. Lanzamiento y distribución. Y por último, 7. Monetización. Explicaré todo detalladamente a través de cada episodio. Y si no quieres perderte esta información filtrada, ¿no? Y no como suele pasar en internet, que encontramos de todo, pero es una locura poder iniciar con la música entre tantas técnicas, trucos y secretos que hacen magia, entre comillas, para sonar bien, cuando esto no es magia ni de secretos, sino de tener el conocimiento ordenado y estructurado. Se trata de aprendizaje y formación, de seguir un paso a paso e interiorizarlo con la práctica, y así podrás conseguir un sonido profesional. Y no solo basta con sonar bien, también tenemos que desbloquear nuestra creatividad y diseñar una estrategia que nos permita generar ingresos con la música. Entonces, si no te quieres perder esta información, suscríbete al podcast y también a la newsletter en spiralsound.com. Ok, volviendo a lo que estábamos hablando sobre productividad para artistas, productores y músicos. Ahora te daré unos tips adicionales. Es importantísimo elegir una tarea y enfocarse a full en ella, evitando distracciones como las notificaciones del smartphone, o que ladró el perro, que el gato se puso encima del teclado, que llegó el cartero, el grito de la suegra, en fin, esas distracciones quedan eliminadas. Lo que yo hago es poner el teléfono en modo avión, y cuando sea la hora de descanso, pues ahí sí quito el modo avión y miro rápidamente si ha pasado algo. Las redes sociales es un tema bastante peliagudo porque yo no soy enemigo de ellas. Lo que pasa es que las uso a mi favor y no estoy todo el tiempo pegado a ellas. Es una decisión personal. Cada uno hace lo que más le funciona. Yo prefiero agendar en mi calendario una media hora de redes sociales y WhatsApp y listo. Así lo reviso a diario, pero no estoy todo el día dándole a las redes y a esas vainas. Para mí, las redes sociales son agujeros negros de nuestro tiempo, uno de los recursos más preciados de la vida. Entonces hay que valorar nuestro tiempo. Y ya te digo yo que, como he dicho, soy humano y peco. A veces, claro, me quedo ahí whatsappeando o mirando el TikTok o el Instagram. Pero trato de coger el hábito y enfocarme en mis tareas. Y bueno, hablando sobre organización, cuando estamos organizando nuestra vida y nuestro calendario, vas a notar que a veces hay tareas que no son tan importantes. Por eso tendrás que descartarlas. Algo que me ha ayudado a mí muchísimo para ser productivo es diferenciar las tareas urgentes de las importantes. La diferencia es muy sencilla. Las tareas urgentes son las que aparentemente hay que hacer ya mismo y si no las haces hoy, te jodes, te quedas en la nada. Y las tareas importantes son aquellas que realmente te van a ayudar a mejorar como persona y como profesional. Son esas tareas que si las cumples y las vuelves un hábito, tu vida dará un salto espectacular y vas a sentirte realizado o realizada. Por ejemplo, una tarea urgente es pagar las facturas de la luz, gas, agua, mientras que una tarea importante es formarte en producción musical. Otro ejemplo, una tarea urgente es responder el WhatsApp a mi novia, mientras que una tarea importante es poder ponerte a producir música y componer canciones. Y listo, ya para terminar el episodio de hoy, solo me queda decirte que no te agobies. Esa vaina de la productividad cuando uno apenas está empezando a organizarse es muy agobiante y aburridora. Entonces hay que empezar de a poco, paso a paso, tomarla con calma y sin obsesionarse. Si dejas que las cosas fluyan como el agua de un río, verás que todo saldrá bien y que podrás finalmente cumplir tu objetivo de ser más productivo y de ser mejor músico y mejor persona. Por eso es genial que agendes en tu calendario ciertas horas para dedicarlas a tu formación. Eso es lo que, bajo mi punto de vista, me ha cambiado la vida. Ok, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya podido servir de algo. Espero que tomes las mejores decisiones y consigas cumplir tus objetivos. Un abrazo y nos vemos en el siguiente podcast. ¡Chao! Este podcast ha sido realizado en el estudio de Spiral Sound. Puedes escuchar todos los episodios en Spotify, iVoox, Apple Podcasts o en tu aplicación de podcast favorita. Encuentra contenido adicional en spiralsound.com. Te habla Ciro Galvis. Gracias por escucharnos, por dejar tus valoraciones de 5 estrellas y por compartir este contenido porque así ayudas a fortalecer la cultura.